aires pasados. Era la señal, ¿no? Son las nubes. No, es el sueño, me parece. Bueno, pero, sí, pero eso hizo que medio como que... Tiró. Ese día que está frío, che, estás hoy para seguir en cama. También, está fresquito, ¿eh? Sí, se me congelaron las orejas. Este invierno que no se quiere ir prácticamente. Bueno, pero empezó tarde el invierno, convengamos, sí, que no empezó bien, como que invierno. Tuvimos un verano prolongado, un otoño muy cálido, así que también es lógico que se haya desfasado un poquito. Claro, tal cual. Nosotros ya le pusimos la planta arriba de la estufa, hay que decir, ya la dábamos como sí, que bueno, no se va a usar más lo que queda de los días, pero evidentemente... la estufa queda de apoyador de cosas. Sí, sí, sí, pero... Clásica. Seguramente va a volver a su función original. Sí, totalmente. El negro está con... No se sabe. Yo estoy con el gorrito, el sí. El gorrito de lana. Es que la pelada, se me congelan las orejas. Se me congelan las ideas, que tengo ideas muy fáciles de congelar encima. No, ese es el tema. Sí, sí, sí. Está bueno, así que encapuchado creo que no lo sacamos la campera, che. No, ni siquiera. Pero no pasa nada, es un rato. Sí. Ya va a salir el sol, ya va a salir el sol. No, hasta el sábado no pasa nada. Encima, ay, está complicado. Bueno, nos queda otra que tomar mate. Que... Claro, bien calentito. Unas tortas. Unas tortas fritas, estoy antojado de unas tortas fritas. Qué bueno, mirá si dice algún vecino, alguna vecina que de pronto... Sí. Nos trae tortas fritas acá para Mario. Comer. ¿No te claro, ponemos a hacer unas tortitas fritas? Hacen mucho comidita casera ellos. Ah, mira. Viste, como siempre la merienda y eso, cosas muy naturales, caseritas. Así que bueno, capaz que nos escuche y nos trae algo. Andás a ver, mira. Ahí está sonando el timbre. Mirá. Que vienen las tortas fritas. Que se vienen las facturas. Mira, si ya venía alguien con algo, mira, había que grabarlo. Le decimos a la gente que no tenemos timbre, se prende la luz. Claro. Claro. Lo pedís, lo tenés. No suena, sería se ilumina. No sé, tengo que llegar a venir alguien con algo, no sé. No, chicos, todos los días arrancamos pidiendo. Sí. Panqueque con dulce de leche. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? ¿Quién vino? ¿Qué trajo? ¿Quién vino? ¿Qué trajo? Miel pura de monte trajo acá el hombre. Ah, mirá qué bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal el día este jueves hermoso? Muy bien, acá despertando con todas las noticias de todo un poco, como siempre. Está variadito, ¿no? Está variada la cosa. Me preguntaba a Jorge cómo le había ido con la señora del pan casero. Ah, esta mañana también la crucé y tiene un éxito total, bonita. Qué ya bueno. Veo, porque vos acá no trajiste ni un pan casero, o sea que siempre la debés agarrar con todo vendido. Es que yo termino vendiendo acá en la obra que está, ¿cuánto? 100 metros para acá arriba por, sí, acá por Cerro esta, La Laja. Sí. Viste que hay una obra que están haciendo, sí, grande, sí, bueno, sí. Ahí se ve que termina de vender todo y se queda ahí contenta, obvio, qué bueno, terminar las mañanas antes de las 9 de trabajar, después, obviamente, es un sacrificio que implica, no sé, amasar hasta tarde, que leude, claro, a la madrugada levantarte, cocinar, y terminar a las 9 de la mañana de laburar está fantástico, así que... Qué bueno por ella. Por también. Lo menos te acostás a dormir un ratito, si es que... Y yo calculo que debe tener hijos, así que... Claro. Nunca tuve la oportunidad de hablar con esta chica que viene vendiendo pan, así que... Que está pendiente todavía. Bueno, bueno. Ya vos, y ya vamos a probar uno de esos pancitos. Claro. En algún momento. Sí, sí, porque yo cada, soy un cada día gran catador de pan. Bien, vos sos de las harinas. Yo re harina. Sí. ¿No sí, se me nota? Sí, vos sabés que una vez me vio un loco que lee cereales. El iris... Ajá. ¿No? Y me dice, me cruza así, vos comés mucha harina. ¿Y vos cómo sabés? Porque yo soy irólogo o algo así. Mirá. Y me leí el ir. Ah, dale, pero qué me vio los fideos del mediodía, no entiendo. El tuco, capaz. Los criollitos. Claro, no, el tuco no. Yo como pastas, pero no arroz, fideo con queso. Y aceite. Mira, ahí es va. Yo, mira, somos igual para cocinar prácticamente. Arroz, era fideo, lo, polenta. Claro, lo con básico. Aceite, queso, duro. Huevo y bueno. Y huevo frito. Y a veces un tomate, así como. Mira, los va a escuchar la Moira. Sí. La Moira va. Sí, nos va a cagar a pedo. Sí. Me va a retar. Y sí, sí, Duque sí. Un aceite de oliva. No, no, sí, es muy caro. Si el otro lubrica y pasa la comida así, ya está, cumple la función. Le mandamos un saludito a todos los productores locales de aceite de oliva que están escuchando en este momento. Riquísimo, ¿eh? Que si nos regalan uno, hasta lo comemos. Pero bueno, de ahí ya pasamos a otra historia. Comprarlo está caro, el aceite de oliva. ¿Qué no está caro hoy en día? ¿Qué no está caro hoy en día? Bueno, mira, hay de todo, hay opiniones de todo. Viste que vi a un loquito defendiendo, dice que en el país nada aumentó, que el arroz cuesta lo mismo, los fideos cuestan lo mismo, el aceite cuesta lo mismo, pero termina como nosotros. O sea, yo puedo, me encantaría meterle otras cosas a la dieta, pero a veces se te va de presupuesto también comer más sano que solo arroz y fideos. Entonces, realmente... Está todo buen igual, tema los precios para igual. Para relevar no. El día de hoy. Claro. El tema son las calidades de alimentos buenos, sí, que obvio. Consumimos. Bueno, a mí me pasa que, por ejemplo, si bien cerca de mi casa tengo una panadería, más lejos hay otra panadería que encontré donde te venden una tarta, por ejemplo, de zapallo con. Bueno, con. ¿Cómo se llama la que parecía al queso? Con mozzarella. Sí. Y me sale 3.800 pesos, y por 3.800 claro. pesos no es imposible hacer una tarta como la que compro. Si querés hacer una tarta así, te sale 10.000 pesos prácticamente. Y si te vas a comprar otra cosa, dos empanadas, gastás lo mismo también. Sí, claro. 3.000 pesos mínimo. Entonces... Pasá la data, Jorge. Sí. Después la dirección, el teléfono. Todo idéntico ahí. Yo le decía, Jorge, yo me hago la tarta, porque hacer la masa no me cuesta nada. Como soy muy harinoso, claro, hago una masa al toque. Podemos charlar pongo de todo. Mañana con la gente de la Feria Franca también el tema precios en esa comparativa. Porque también ha pasado que cuando vos comparás, cuando es directo de productor, hay un buen precio también. Podemos hacer ese análisis. Sí, aunque por ahí pueda haber la diferencia, que me parece lo más normal que pueda suceder, es la calidad del alimento, obviamente. A ver, nos hacemos cargo que yo creo que la tarta que compra 3.800 pesos no es el material traído de la zona. Claro, no es traído de la zona, obviamente. Claro. Sí, bueno. De por mayor, pero bueno. Ahí ya influyen los precios y se va a modificar. Hemos amanecido con hambre, pareciera. O estamos pensando qué hacer de almorzar. ¿Quieren comer algo o quieren desayunar? ¿Podés comunicarte trajo con algo nosotros? El visitante, ese librelato que creo que no lo hemos saludado. ¿Cómo andan? Ni nos presentamos ni saludamos. Es verdad, no se presentaron. No nos presentamos. Arrancamos. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Arrancamos cotorreando nomás. Es verdad. No trajo nada para comer el visitante. No trajo nada. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, buenos días, Pamela Mackey. Buenos días, Jorge Luna. ¿Cómo le va, Alejandro Godoy? Bueno, acá estamos. Tenemos un día bastante movidito. Como movidito, siempre. Movidito. Juntito, los dos juntitos. Ayer, no sé si ustedes escuchan toda la programación de Identia Comunitaria, el baúl de los recuerdos, tres horitas de música de todos los tiempos, no, un fenómeno, Jorge Amaya, lo tienen que escuchar. A mi papá le encanta, sí, lo reescucha, antes lo escuchaba porque está, ¿cuántos tiene el baúl de los recuerdos? Claro, tiene estuvo muchos en otras años. Radios, sí. Así que tiene varios años al aire. ¿Sí? Y tiene gente que lo sigue en... A él, claro. Sí, que ya sabe de qué va el programa. Entre ellos mi viejo, que nunca llamaba a ningún programa salvo al baúl de los recuerdos porque le gusta la música. Espectacular. Y la música de esa época le claro, encanta. Claro, claro. Después también la Michi Línea, la gente de La Manada, con toda la información de los seres que más queremos, los seres de cuatro patas. Y no, la data que traen es buenísima. Y además hasta el análisis de música, donde citan a los perritos, a los gatitos, que son parte fundamental de nuestra vida. Bueno, está espectacular. Miau, miau, miau. Bueno, te faltó el pollito pío y la completamos a la mañana. ¿No? El pollito pío. ¿Cómo te está la canción esa, no? La animalada que nos sigue a don Claudio. Es pegadiza esa. El pollito pío. Y la gente de la Biblio, que también, la Biblio de acá, de la Villa Merlo, Antonio Esteban Agüero, que hace su programa divertido con literatura, bueno, hablando de Spinetta, un montón de programas que todos los días hay, de lunes a lunes van a encontrar programación de para todos los gustos acá en Identidad Comunitaria, así que tienen que prenderse ahí. Pueden entrar a la página web identidadcomunitaria.com y ahí conocen toda la programación, pueden leer notas si les gusta leer, hay entrevistas, están todos los programas, los audios de los programas, así que si se perdieron alguno pueden volver a escuchar ahí y también se pueden suscribir. Muy bien. Apenas abren, van a ver el cartel grande que dice te podés sumar a esta comunidad y ahí haces clic con el monto que podés aportar exactamente mensualmente y definís cómo lo querés pagar. Y ya con esa suscripción, ¿qué pasa? Todos los lunes se pueden llevar un premio. ¿O no? Exactamente. Todos los lunes te podés llevar un premio. Ya tenemos el premio para el próximo lunes. Ya lo tenemos, y es sí. Es muy importante ese premio, es hermoso, ¿eh? Sí, sí. Es hermoso. ¿Qué es? Si querés saber el lado B de la menopausia, participa el lunes que viene que vamos a estar sorteando un libro de Florencia Kut. Así es. Sorteo de libro para suscriptores. Toda la exacto. Gente, la que ya está suscripta y la que se va a sumar hoy, mañana, hasta el lunes, va a ser parte de ese sorteo. Muy bien. Exactamente. Bueno, ¿hoy qué tenemos de días? Es día de un montón de cosas. Y espera, nos olvidamos una cosa, que tenemos la entradita para Rally Barrio Nuevo. Ay, sí, mañana y tenemos también, que seguimos con el mismo audio, claro. Para que sea más fácil. Así que... El audio lo tenemos por ahí... Ese. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, ahí va. Listo. ¿Qué canción es esa? Adivinen qué canción es esa. Ya, manden un mensajito al 2664003011. Exacto. Buenos días, Leo. Y seguimos. Y ahí puede participar. Hasta mañana, inclusive, van a participar por la entrada para el Rally Barrio Nuevo. Exacto. Mañana, viernes 12. No, viernes a las 12. Ahí hacemos el sorteo con todas las personas que escribieron ayer, hoy y mañana. Exactamente. No importa si aciertan o no. Pongan para rally, o sea, es puntual. Porque mañana tenemos otro sorteo también. Claro, ¿no? También. Tenemos el sorteo de la Feria Franca con uno de los productos, con un vale por los. Por 10 mil pesos, de algunos de los productos hermosos que venden en la Feria Franca. Entonces, también van a participar por eso. Muy bien. Bueno, ya ha pasado más o menos en limpio. Que entonces, si querés ganarte una entradita para ver a Rally Barrio Nuevo el sábado, nos escribís el número de la radio y participás por la única que tenemos. Bueno, vueltita de hoja. Resulta que en el año 1909 nacía Pepe Biondi. Quien nunca lo vio, quizás más que todo aquellos que vieron alguna vez Volver Televisión, ¿no? Nace en Buenos Aires este artista, comenzó en el circo y una amplia popularidad con su ciclo televisivo Viendo a Biondi en los años 60, cuando la televisión era blanco y negro, con su galería de humor, perdón, inocente. Eso es lo que... Qué lindo que era ver ese humor, la inocencia que había en esa época en la televisión. Y falleció en el año 1975. El humor tiene mucho que ver, viste que hay, no siempre es igual, varía por zonas, varía por épocas, ¿no? Sí. Es una construcción también el humor. Y hablando de humor... La paradoja, ¿no? Entre ver a Pepe Biondi y, qué sé yo, después a Alberto Olmedo, ¿no? Como, claro. Esa variación sí. Que fue terrible, sí, le disculpa. Que, bueno, hablando de humor, en 1967 se crea en Buenos Aires el grupo de instrumentos informales Les Luthiers. Bien, ahí. ¿Quién no conoce o no escuchó algo de Les Luthiers? Por sus integrantes... Gerardo Massana, Marcos Mundstock, Jorge Marona y Daniel Rabinovich. Uh-huh. Un lujazo vesicular que tienen, también un humor con un nivel. Mucho que contenido. No van a lo burdo. Es como muy de pensar también muchas veces. Uh-huh. Y con ese talento único, con un montón de instrumentos creados por ellos, uh-huh. Que ejecutan y también musicalmente unos zarpados. Me gusta mucho. Bueno, Después vemos si encontramos, algo para escucharlos, pero sí, realmente. Hay algo, a ver. Por parte de las madres, los padres. Por parte de las madres y los padres. Las preguntas de los chicos, señora. Sobre todo aquellas preguntas sobre temas un poco delicados, como por ejemplo la consabida, ¿cómo nacen los bebés? A los chicos hay que decirles siempre la verdad. Por supuesto que en los términos que ellos puedan entender. Entonces usted le puede explicar, por ejemplo, de la siguiente manera, le puede decir, por ejemplo, mira, nene, como mamá y papá se quieren mucho, papá le regaló a mamá una semillita que él tenía. Esa semillita germinó, creció y después de 9 meses se convirtió en un hermoso repollo donde te dejó la cigüeña que te trajo de París. A los chicos hay que decirles siempre la verdad. A los chicos no hay que asustarlos con cucos, brujas, ogros, temibles personajes imaginarios. Llegado el caso, háblele de cosas más reales. El lobo, una araña, una buena víbora. Parece mentira, pero todavía hay madres. Todavía hay madres hoy en día en pleno siglo XX. Que todavía le dicen a sus hijos cosas como, por ejemplo, mirá, nene. Si no tomás toda la sopa, voy a llamar al hombre de la bolsa. Señor. ¿Y si el hombre de la bolsa tampoco quiere tomar la sopa? A los chicos hay que decirles siempre la verdad, hay que explicarles las cosas, darles a entender los motivos, las razones que tienen la cosa. Porque después de todo, los chicos, aún los más pequeñitos, son seres pensantes. Casi podríamos decir que son seres humanos. Bueno, sin lugar a dudas que indiscutible el humor de los de Luthier. Vale la pena un poco entonces relajarnos en la mañana y disfrutar un poco del humor. Les comento que en 1921 también nacía Ariel Ramírez en Santa Fe, compositor y pianista. Fue parte central del folclore argentino en la segunda mitad del siglo XX. Compuso como, por ejemplo, Misa Criolla. Y con Félix Luna escribieron Navidad Nuestra, Mujeres Argentinas y Cantata Sudamericana. Falleció en el año 2010. También en 1934 nacía Chico Navarro en Santa Fe, uno de los grandes artistas también de la música popular. Chico Navarro vino al mundo como Bernardo Nick Mit, fue parte del Club de Clan y ocasionalmente actuó con los cantos hit paisajistas como el Camaleón y el Orangután. Así que, bueno, fechas de personas que nacieron, como también aparecía en 1957 el Eternauta, la revista que se ponía a la venta, se llamaba Hora Cero Semanal, un hito en la historia argentina y obviamente en el día de hoy, bueno, se comenzaba a escribir esta historia que tanto vimos en esa serie, que yo ya me la vi todo y ya no me acuerdo mucho del Eternauta. Va de nuevo. Hay que darla a ver de nuevo. También murió Gustavo Cerati después de 4 años y 4 meses en coma. Ahí está sonando Cerati. Bueno, formó parte de Soda Stereo junto a Charlie Alberti y Zeta Bosio. Bien. Estamos escuchando un poquito de Gustavo Cerati. En llamas me acosté. Llama, se acostó, se durmió y no se despertó más. 4 años, un montón de tiempo. Para mí es un montón de tiempo. Sí. O sea, chiquis, si a mí me pasa, al segundo día me desconectan a la mierda, va, vuele, fue, siga. Bueno, pero viaje. Es una decisión difícil. Por eso la tomo ahora, con plena conciencia. Ya lo decís públicamente. Y públicamente. Bueno, no sé quién se va a hacer cargo de eso, le agrego. Pasa que... Desconexión sideral. No existe hoy en día, pero bueno. Estamos lejos de eso. Les cuento que hay un mensajito desde Tucumán, nos están escuchando. Gente que escribe al 266-400-3011. Muy buenos días, escuchando desde Tucumán. Mirá vos, ¿será parentela de nuestra compañera Celeste Lafuente? No sé, porque nosotros somos así, como acaparamos público de todos lados. Muy bueno, es cierto. Ayer nos escribían desde Villa Mercedes cuando estaba Luan al aire. Sí, llegaban llegaban mensajitos de Villa Mercedes, así que nos gusta un montón. Y aprovechamos a mandarle saludos a la gente del CAM, del Centro Acuático Merlino, ahí con la pileta, que están a pleno y que dijeron, tenemos la 103.3 todo el día conectada. Y también a la gente de La Bulla que nos está escuchando. Totalmente. Como todos los martes y jueves, la gente de La Bulla ahí se conecta en esta ciberconexión que tenemos nosotros con la ciudad de San Luis. Y tiene la valentía de retransmitirnos. Tiene la valentía de labulla.org. Coraje. Porque le mandamos un saludito. La Bulla es como que tiene una fuerza, suena así, ¿no? La Bulla. Sí. O sea, de un montón, de una turba de gente. Exactamente. Bueno, les cuento también que un día como hoy, desde 2010, la Organización Mundial de la Salud declara el Día de la Salud Sexual Reproductiva a los fines de darle importancia a la salud sexual reproductiva desde una mirada que integre lo que es el bienestar físico, mental y social. Y acerca de esto vamos a estar hablando el día de hoy, justamente hablando de La Bulla, con Aguilar Moriena, con quien vamos a profundizar sobre qué está sucediendo con el tema de la salud sexual reproductiva, que es un temazo que nos atraviesa a todos porque... Y en todas las edades. En todas las edades, porque sabemos que la educación, como vos mencionabas ayer, Jorge, la educación en la ESI, la educación sexual integral en las escuelas, ha permitido abordar temáticas tan complejas como son los abusos intrafamiliares, por ejemplo. Así que bueno, vamos a estar dialogando entonces con Noelia, nuestra columna de feminismo, en este Día de la Salud Sexual Reproductiva. Muy bien. También es el Día del Migrante, que ayer hicimos una previa con Jaime Yucra de la comunidad boliviana, y hoy vamos a seguir profundizando con Sandra Gil Araujo, que ella es integrante del CONICET y se especializa en lo que tiene que ver con la materia migración y desigualdad. Así que vamos a estar dialogando con ella desde Madrid. Bien. Muy bien. Nos vamos, cruzamos el charco. ¿Qué estábamos hablando? Sí, nosotros somos gente importante, o sea, nos escriben de otros lugares, tenemos notas con España, o sea. ¿Quién? O sea, Juan Carlos, ¿a dónde la conseguiste vos? Bueno. Hoy es el día de la secretaria también, así que saludos. Saludos a todas las secretarias. A Belén es la secretaria de Amigos de Merlo, claro. Chiquis. Así que un saludo. Acá dice a Belén, secretaria, ¿no? No sé si existirá el Día del Secretario también, o si incluye los dos géneros, no sé si... Mira, generalmente el hombre no sirve para algunas cosas. Para el secretario, ¿no? No, o a la mujer la encasillan en esa, ¿viste? Sí. La típica que es, anda a escribir. Vos tenés que tener más cabeza que yo, anda a escribir, creo que sería más o menos. Bueno, entre todas las cosas que vamos a abordar hoy, por supuesto los jueves, como siempre, tenemos la columna del Consejo Deliberante. Hoy nos va a visitar Daniel Oroe, con el que vamos a estar abordando las distintas temáticas que allí se debaten. Tenemos móvil, Jorge. Y hoy vamos a analizar muchas cosas, ¿no? Porque queríamos hacer un paseíto por varias verdulerías, vamos a ver cómo nos arreglamos a la hora de hacer la comida. Sí, vamos a ver qué es lo que nos dicen los verduleros y, bueno, obviamente escucharemos la opinión de quienes anden por la calle. Así que vas a las verdulerías, yo te paso una bolsita de tela de esa que tengo. Y bueno, mañana un poquito, la radio comunitaria. Estamos en el horno, hacemos lo que podemos, la remamos en dulce de leche. Hoy en este momento también están reunidos, recordemos, el nuevo Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua con el municipio de la Villa de Merlo, así que también estaremos atentos a esas novedades, a ver qué sucede en esta reunión tan esperada, a ver si efectivamente se empieza una nueva etapa, ¿no? En este vínculo que, bueno, tanto costó los meses anteriores, rispideces. Que se establezcan buenos diálogos, que se pueda trabajar en conjunto. Esa es la intención en sí, ¿no? Que no es nada mala, es buena, de hecho. Bueno, de eso va el programa. Bueno, enseguida a las 9:30, ya pasadito, tenemos una comunicación con Carolina Ortiz. Ella es hermana de Abel Ortiz, desaparecido en Democracia el 16 de diciembre del año 2014 en la ciudad de Villa Mercedes. Después nos va a estar contando en esta comunicación cómo viene la causa desde el día de hoy, porque el 23 de septiembre se eleva a juicio a las personas implicadas, pero no por la desaparición de su hermano, sino por asociación ilícita, donde participaba el comisario de, valga la redundancia, la comisaría novena de Villa Mercedes. Así que enseguida vamos a estar ampliando un poquito más del tema. Bueno, chicos, les comento, pasaron 33 minutos de las 9 de la mañana, la verdad que venimos rapidísimo el programa, se nos pasa el primer bloque. Les comento un poco cómo va a seguir la temperatura en esta jornada de jueves 4 de septiembre, mañana fría, que ya es obvio, tarde va a seguir fresca, el cielo estará parcialmente nublado, en promedio se esperan mínimas, que ya la hemos vivido, de 1 grado bajo cero, se espera una máxima de 15 grados en esta zona del Valle del Conlara. El viento será del sector sur, que obviamente es el que trae más frío, con algunas ráfagas fuertes, especialmente en la región norte y central del Valle del Conlara. Para mañana viernes, jornada con poco cambio de temperatura. El cielo estará parcialmente nublado. En promedio se espera también una mínima de 1 grado y una máxima de 16 grados. El viento iniciará también del suroeste para ir rotando a la tarde-noche al noreste. Y les cuento una más, el sábado va a subir la temperatura, pero eso si quieren se la cuento después. Ahora vamos buscando la primera canción musical, esto es Aire Fresco hasta las 12 del mediodía, estamos en vivo y en directo por Identidad Comunitaria. Soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el en el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, a no ir Bolivia destino, Margal. Aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página, identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. gozar. De la mañana, 38 minutos. La temperatura actual aquí en la Villa de Merlo, 7 grados. En la temperatura se espera una máxima de 14 grados. Carolina Ortiz, hermana de Abel Ortiz, desaparecido en plena democracia. Carolina, buenas gracias, buenos días por atendernos. Sabemos de que este próximo 23 de septiembre va a comenzar un juicio por asociación ilícita de personas que se encuentran implicadas en la desaparición de tu hermano. ¿Nos podés confirmar que es así esta información? Hola Jorge, buenos días. Sí, a partir del 23 de septiembre comenzaría el juicio, ¿no? Las personas implicadas, ya todos saben quiénes son, Alejandro Espinosa, Marcelo Acevedo y María Vázquez, que son los mismos nombrados en la desaparición de nuestro hermano Abel. Carolina, para ponernos en contexto y para que las personas que nos están escuchando en este momento entiendan de qué se trata, como yo te hacía mención, que bueno, el 16 de septiembre, cómo se dieron todos esos hechos y por qué la relación de este juicio, si bien no es por la desaparición de tu hermano, pero sí están los implicados, ¿no?, que habrían hecho desaparecer a tu hermano. Sí, Jorge, 11 años se cumple la desaparición de Abel. Bien. A raíz de la desaparición de Abel, cuando se empieza a investigar, surgen declaraciones de testigos, como así también de policías, donde se hablaba que se liberaba zona. Estamos hablando de un jefe de policía, nada más y nada menos, ¿no?, que está involucrado, que se liberaban en un momento cuando le incendian la casa. Espinosa le incendia la casa a unos vecinos, que es la familia Figueroa. La policía, en vez de ayudar a la familia Figueroa, como que la custodiaba a Espinosa, y hay un montón de otras cosas, de declaraciones, ¿no?, que salen a través del expediente de Abel. Si bien no está el cuerpo de Abel, no hay nada que digan que estas personas fueron lo que mataron a Abel, ¿no?, porque no se encuentra el cuerpo, pero sí se da a conocer que existe una asociación ilícita, ¿no? Bien. Con estos policías y estas personas involucradas, ¿no? Claro. Bueno, entonces la información que surgía esta semana es de que estas personas que están implicadas, van a juicio este próximo 23 de septiembre. Sí, así es. Comenzaría el juicio. Nosotros con todas las expectativas, ¿no?, de que sean juzgados y condenados, aunque sea por asociación ilícita. Ellos en su momento no querían que la familia esté presente, hacen mucho hincapié que no es el juicio de Abel. Sí, nosotros sabemos que no es el juicio por nuestro hermano, pero todo surge a raíz de la investigación de la desaparición de Abel. Es un juicio oral y público, ¿verdad? Creería que sí, creo que sí. Después cualquier cosa te paso el número de teléfono del abogado para... Bien. Dale, podemos ampliar un poco más de información. Sí. Lo que te quería consultar, hacer la última pregunta, aprovechando que, bueno, estás acá. En estos 11 años de búsqueda, de buscando justicia, ¿qué le puedes decir a la sociedad? Porque, bueno, te hemos acompañado en alguna oportunidad cuando pintaban ese mural allí cerca de 25 de mayo en Villa Mercedes. Los vecinos también se siguen acordando de tu hermano y levantando las banderas de justicia por esta causa que todavía no se ha esclarecido. Darle las gracias porque parece mentira. Uno mira hacia atrás y decir 11 años en los cuales pasamos muchos momentos tristes. Y uno nunca se espera que te desaparezcan un ser querido. Pero bueno, nos tocó. Y la comunidad, todos con su mensajito, con su palabra de aliento, lo mínimo que ellos se creen que es mínimo el compartir la foto de Abel, a nosotros nos llena el alma. Y con cada mensaje, ni te digo, cuando nos ponen justicia, que lo siguen esperando, que para nosotros... porque ellos conocieron a Abel a través de la familia, ¿no?, y a través de los medios que siempre están hablando de Abel. ¿Tenés miedo de que este caso termine como el caso Luna Martínez en Villa Mercedes? No, yo pienso que no. Nosotros somos conscientes de que primeramente tenemos la seguridad y la certeza que estas personas le hicieron daño a nuestro hermano. Bueno, no hay cuerpo para condenarnos, ¿no? Pero al demostrar de que formarían una asociación ilícita, es más fácil, ¿no? Claro. Para decir el por qué o para qué, por qué no se encuentra el cuerpo. Vos imaginate, implicado nada más y nada menos que un jefe de una comisaría, que era el jefe de la comisaría novena, o sea, que es los principales que tienen que investigar en la causa de Abel, eran policías. O sea, nosotros a lo largo de 11 años hemos pasado muchísimas cosas y gracias al apoyo de la gente y que no nos rendimos, se llega a esto, ¿no? A lo mejor yo veía comentarios también de gente que pone, ahora asociación ilícita. Te matan, te desaparecen y los jueces. Pero bueno, es la manera de que encontraron, ¿no? Para que de una o de otra forma estas personas paguen. Porque hay una sola que está presa y por otras causas. Claro. No es en sí por Abel, que es Alejandra Espinosa. Exactamente. Está presa por un tiro que le pegó unos meses antes de la desaparición de Abel a otra persona. Esa persona está viva, pero, o sea, una tentativa de homicidio. Entonces, estas personas son realmente peligrosas para la sociedad. Nos sirven. Y ni más ni menos que un jefe de una comisaría. Carolina, te agradezco mucho toda tu atención y, bueno, seguiremos que vaya sucediendo con la causa y cuando se empiece este juicio oral, este juicio, veremos si es oral y público. No, gracias a ustedes, Jorge, por estar presente y tener presente a Abel, sobre todo, que la gente no se olvide que Abel sigue desaparecido. Hay una familia que está esperando saber la verdad. Así que gracias de corazón. 9:44 de la mañana, seguimos transitando este jueves, entonces 4 de septiembre del año 2025, y este caso que conmocionó obviamente a la ciudadanía y particularmente en la ciudad de Villa Mercedes, como les decíamos y hacíamos un repaso de esta información, el 14 de septiembre del año 2014, entonces cerca de las 19:30 en una plazolita que se llama Laines, allí en Villa Mercedes, cerca de, a una cuadra de Avenida 25 de Mayo, era visto por última vez Abel Ortiz a cerca de las 19:30 y hasta el día de hoy no hay información de él, sigue desaparecido. Y bueno, las personas que están implicadas en su desaparición, como les decíamos, si bien van a juicio este próximo 23 de septiembre, no por la desaparición de Abel, sino por asociación ilícita. Desapareció en democracia, desaparecido que bueno, hasta el día de hoy su familia lo sigue buscando y sigue reclamando justicia por este caso que conmocionó a la comunidad sanluiseña. Sí, que como sucede, es que la desaparición de un familiar es muy difícil de resarcir, ¿no? Pero por lo menos que se haga justicia, que se clarifique cómo fue, bueno, es una manera de tener alguna explicación, ¿no?, para los seres queridos. Exactamente, y desenlazar toda esa red de entramado de corrupción que se generaba desde la comisaría novena, que implicaba en la cabeza a un comisario de la seccional novena, ¿no?, de Villa Mercedes, así que... Bien, hacemos un puntito y aparte en este bloquecito que tiene que ver con las noticias locales, noticias nacionales, y en este caso volvemos a hablar del municipio de la Villa de Merlo y vamos con otro relato que se derrumba, revelan la estrategia del municipio para limitar los aumentos salariales. Ustedes saben que el tema del pedido de aumento salarial viene siendo un reclamo de larga data de los trabajadores municipales. Hace poquito hubo, bueno, una movilización en la ruta organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado. Sí. Bueno, con respuestas a través de las redes, respuestas de los trolls, denigración a los dirigentes sindicales, y esta vez una nueva estrategia que se revela. Una persona ligada a la gestión expuso frente al Corredor Noticias la maniobra que busca instalar una supuesta crisis financiera para presionar en la paritaria. La versión de que el municipio de la Villa de Merlo atraviesa una situación económica crítica vuelve a tambalear. Según informó un funcionario al medio a El Corredor Noticias, la estrategia impulsada desde la cúpula del Ejecutivo consiste en difundir un escenario de ahogo financiero para condicionar la negociación salarial con los trabajadores. La revelación no es menor. Justo en septiembre debía discutirse el incremento salarial luego de 9 meses de espera en un contexto en que la mayoría de los empleados municipales percibe alrededor de los 500.000 pesos, una cifra que por supuesto no alcanza a superar la línea de indigencia. Bueno, este testimonio deja al descubierto la maniobra, ya que mientras toda la planta permanente, contratados y terciarizados cobraban sus haberes en tiempo y forma, fueron los funcionarios quienes quedaron momentáneamente sin percibir el salario correspondiente a agosto. Según relató la fuente, se les pidió paciencia y se les aseguró que el dinero está, pero que la medida busca enviar un mensaje hacia adentro y hacia afuera en vísperas de la discusión paritaria. Bueno, una estrategia revelada que sale a la luz y que es lamentable, ¿no? Una vez más volvemos al análisis acerca de cómo actúa el oficialismo municipal con quienes más debería cuidar, que son sus trabajadores. Hay algo que no entiendo, porque me parece que la municipalidad de Merlo debe ser de la zona por lejos la que más recauda en todo, en impuestos, en un montón de cosas. O sea, siempre está recaudando todo el tiempo. Y si eso no se ve reflejado en los sueldos de quienes sostienen y que hacen que eso sea posible, entonces me parece que hay una inconsistencia, ¿no?, de criterios que no está buena. O sea, es la falta de reconocimiento para para la gente que trabaja. Y para los que construyen la ciudad día a día. Sí, sí, total. Totalmente. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es la gente? Por eso no es ilógico que vuelva al pueblo y no que se quede en un sector la plata. Bueno, no sé. Bueno, así que los funcionarios están sin cobrar como un mensaje queriendo mostrar que hay una crisis. Que sí, los aguanten, sí, sí. Que los aguanten, que ya van a cobrar porque la plata está. Pero bueno, hay que dar un mensaje para afuera. Un puntito de aparte hago, sí. Y nos vamos un cachito más para el bajo, nos vamos al valle, porque en Santa Rosa del Conlara, ayer Miguel Montillo compartía esto. En que da el patio, tiraron el calefón. Todo roto y forzaron y rompieron también esta cerradura. Este video está acompañado de imágenes de lo que es el comité de la Unión Cívica Radical de Santa Rosa del Conlara y, bueno, Miguel Postillo hacía público los destrozos que allí se pudieron ver, rupturas de puertas, cosas tiradas al piso. La comunicación que hizo es que la policía trabaja en el hecho para entender qué sucedió allí. La vandalización del comité de la Unión Cívica Radical en Santa Rosa del Conlara. Exactamente. Bueno, ahí se verá entonces cuáles son las posibles hipótesis. Y en el plano de lo nacional. Y en el plano de lo nacional. ¿Qué anda haciendo nuestro presi? Y fue un. Ya hizo el cierre de campaña. Era puro humo ese cierre de campaña. Cerró la campaña, ¿no? La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Exactamente. Con cuestionamientos al kirchnerismo. Trataron de acusarnos de chorros, dicen. Todo es mentira, el 3%. Todo es mentira, todo es mentira. ¿Cómo decir eso, Milei? ¿Cómo van a hablar así de Karinita, que pobrecita? Se roba lo que puede, digo, hace lo que puede. Con 3%. Claro, con un 3%, ¿sabes? Mira, hace magia con un 3%. Y encima la cuestionan. Yo la verdad que no puedo creer. Hay esta falta de reconocimiento del pueblo. Tenemos la musiquita que nos acompaña, el presidente Javier Milei. Es todo mentira. Che, hay que bailar, che, que hace frío. Acusaciones mentirosas. El presidente hizo hincapié en la importancia de ir a las urnas para decir kirchnerismo nunca más. Ellos van a ir a votar y si no nos defendemos se van a llevar puesta la provincia, advirtió el presidente Javier Milei. Encabezó el día de ayer en Moreno el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Claro, un evento marcado por la tensión y enfrentamientos entre militantes en la previa. Fue un poquito a la boca del lobo. Había versiones de... Fue a provocar. ¿Qué esperaba que sucediera? Ya le había pasado en Lomas de Zamora, que había recibido, y se acuerdan, bueno, la imagen de Esper, los brócolis que se hicieron muy famosos. Esper salía rajando en una motito y ahora volvía a repetir en este cierre de campaña, visitando las calles de Moreno. Durante su discurso arremetió contra la oposición y aseguró: trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas y además se metieron con su hermana. Vaya que están asustados porque el domingo le vamos a pintar la provincia de violeta. Ojalá que no, pido que no, al universo. Lo que quiero destacar de le esto... Le pido al universo conciencia popular. Bueno, vimos cómo se movilizaban las patotas de ayer de Milei, cómo iba un grupo de 80 encapuchados prácticamente, con, o sea, la capucha. Sí, chabones, sí, sí. Con su camperita, encapuchado, y como si tuvieran, ¿cómo se llama esos cuellitos? Un pasamontaña. Tipo pasamontaña, sí. Para no ser identificados. Decían que eran una facción de La Libertad Avanza. Sí. Como que a los pibes les gusta tener un perfil más bajo, ¿viste? Que no los vean tanto, ¿viste? Vos sos famoso, no quiero que... Pero si no tenés nada que ocultar, entonces... Y bueno, más olor a patota que otra cosa. Claro, pero yo digo, ¿no? Si estamos ejecutando la democracia bien... ¿No? Entonces salimos a apoyar democráticamente a una persona a quien consideres un líder, sí, sí, y te tapas todo, sí, entonces ahí ya hay algo raro. O sea, todo esto está teñido de rarezas. Uh-huh. Todo lo que está sucediendo en nuestro país con nuestros gobernantes está teñido de rarezas, muchas cosas ocultas, mucha oscuridad. Mucha oscuridad. Y bueno, eso es lo que tiene que dejar. Yo siento también que la gente... se justifica lo que está pasando, justifica a la corrupción y a los gobernantes corruptos diciendo, pero si no es este, ¿quién? Hay muchas opciones de gente buena, o sea, está la gente bien y está la gente buena. De gente buena, gente que puede hacer cosas por el pueblo, gente que se interesa por el bienestar de sus hermanos, de sus compatriotas. Esa es la gente que suma a este que quiere liquidar y borrar unos sectores o por ideologías políticas. Vamos, carajo. Alejandro, vamos, carajo. Es una percepción. Se posiciona, la que tenemos, ¿no? Son percepciones. Son percepciones, obviamente. Les agrego dichos de nuestro presidente Javier Milei. Hoy, en el Día del Migrante, habló sobre los migrantes y dijo: si se adaptan, no es un problema. El problema es que si no se adaptan a tu cultura, entonces es una invasión. Vos le das igualdad de derechos y van a una votación y te cambian. Entonces, ahora vos no podés tener una base cultural que traías porque tuviste una invasión. Bueno, declaraciones de nuestro presidente en el Día del Migrante. Qué linda declaración. ¿Escucharon los pueblos mapuches, aymará? Dijo eso el presidente. Hagan caso omiso. Bueno. Si no se vuelven a sus tierras, que es acá. 9 de la mañana, 56 minutos. La temperatura que está prácticamente helada. 8 grados. Nos vamos buscando más canciones. Enseguida tenemos el segmento del Consejo Deliberante. Nos vamos a una pausa, un poquito de música. ¿Les parece, Alejandro, Pamela? Vamos. Hasta las 12 del mediodía seguimos haciendo esto que se llama Aire Fresco. Estamos en Identidad Comunitaria. En vivo y en directo. Música. Pausa. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Mi nombre es Shirley, pertenezco al Plan de Inclusión y pasé al programa de inserción laboral, insertarnos en el

Más fresco, está fresco, che. Se me congeló la pelada, ¿eh? Sí, ahora que te sacaste el gorrito negro, bueno, está complicada el arriba. Estamos rodeados de gente. Calma. Con la azotea al aire libre. Mucho pensar, la gente mucho, del futuro. Claro, mucho pensante acá. Bueno, ahí escucharon una voz que nos está acompañando en esta mesa y es el concejal Daniel Orué en esta columna del Consejo Deliberante. Buen día, Daniel. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días a todos y todas los que nos están escuchando. Gracias por la invitación una vez más. Una vez más, así es, porque cada semana mantenemos esta columna del Consejo Deliberante para que los vecinos y las vecinas se vayan enterando sobre qué se habla en ese espacio, que, bueno, en general son decisiones que nos atraviesan a todos, a todas, decisiones importantes para la comunidad, y por eso es que promovemos este espacio y siempre decimos la importancia, valorar a quienes vienen y volver a decir que están todos, todas los concejales invitados de todas las líneas políticas. Genial. Eso como para aclarar. Así que bueno, agradecer es agradecer a quienes sí vienen, se acercan acá a la radio. No, por favor, un placer. Bueno, Dani, ¿en qué anda el Consejo Deliberante? Bueno, esta semana está un poco tranquila, pero tenemos algunos proyectos interesantes. Ahí presentamos, uno que es adherir al municipio de Merlo a la red de municipios cooperativos. Sí. Esto tiene que ver un poco con, bueno, ya hay varios municipios que están adheridos, con que vengan a la Villa de Merlo capacitaciones y demás, con respecto a las cooperativas, avalar las cooperativas, ¿no? Esto refuerza un poco todo lo que se vino moviendo hasta hace poco tuvimos elección en la cooperativa. También cuando estuvimos en el parque recreativo, este tipo de cuestiones, ¿no? Y claro, también lo que me sorprendió ahí, por ejemplo, en ese acto, la participación de la juventud, gratamente sorprendido. Recordemos que eso fue el primer encuentro a nivel provincial donde participaron un montón de cooperativas y, cierto, había muchísimos chicos del secundario que están recibiendo, en el caso de, por ejemplo, Tilizarao, están recibiendo educación cooperativa. Exacto. Bueno, reforzar esto, ¿no? De para que las cooperativas se abran, entender bien cómo funciona una cooperativa, para qué sirve. Entonces traer capacitaciones, financiación, bueno, etcétera, etcétera. Está bien detallado en la... Esto sería una ordenanza de aprobarse que fijaría, bueno, todo un cronograma de actividades y de participación ciudadana en las capacitaciones sobre cooperativas. Y eso tiene que ver también con el fomento de determinados valores, ¿no? En un mundo donde, bueno, cada vez se profundiza más el individualismo, el sálvese quien pueda... Traer de nuevo el cooperativismo, que es algo, tiene muchos años el cooperativismo, pero traerlo es una buena herramienta, ¿no? Mirá, quedó demostrado en la última, yendo al tema de la cooperativa de agua, siguiendo el tema cooperativa, la participación ciudadana, ¿no? El cooperativismo entre la participación ciudadana en las elecciones, que quisieron teñirlo de cuestiones políticas, partidarias y nada más alejado de la realidad. De hecho, lo único que generan es confusión, porque fíjate que antes, hasta el día anterior de las elecciones, decían que el kirchnerismo quería tomar la cooperativa, que el kirchnerismo, y después de las elecciones dijeron que éramos todos libertarios. O sea, la idea es generar confusión. Lo que pasó en la cooperativa del Sodo no tiene nada que ver. Si uno observaba a los que fueron a votar, gente, inclusive mucha gente mayor. Sí, mucha gente que entendía lo delicado del tema y la gravedad del caso, que fueron a acompañar y a decir, bueno, la cooperativa es nuestra, queremos seguir trabajando en esta línea. Además, bueno, el respaldo a Belén, que presentó una memoria y un balance impecable, no hubo, digamos... Nada que, digo, cuando quisieron objetar fue respondido de manera muy clara por Belén. Y creo que eso también convenció más a la gente de que hay que seguir trabajando en esta línea. Uh-huh. Que las cooperativas son entidades sanas, de participación ciudadana, y que yo creo que hay que continuar en ese camino. Es la primera vez en años que demostraron un superávit en los números, aunque esa plata está comprometida en problemas anteriores, pero bueno, digamos, se va ordenando la cuestión de la cooperativa de agua. Así que me alegro que, bueno, que se haya dado espacio a esta comisión, a esta nueva comisión, que luego salen a confundir y, bueno, decir lo que siempre ocurre desde el Ejecutivo y de su séquito. Pero bueno, nosotros pusimos el cuerpo, no tenía nada que ver con lo partidario. Yo soy socio de la cooperativa hace 20 y pico de años, entiendo todas las dificultades que atraviesa, pero también está empezando a ver soluciones concretas. Y creo que quedó demostrado este sábado 30. Y lo que está faltando es, yo creo, gestión del Ejecutivo Municipal, que es a lo que verdaderamente se debe abocar, que es traer soluciones desde provincia en obras ya grandes, ¿no? De obras en los reservorios, para que la cooperativa tenga los recursos del agua cruda para poder distribuir. Creo que en eso tienen que focalizarse, más que en querer agarrar una cooperativa que funciona, digamos, ¿no? Como cualquier organismo, ¿no es cierto? El Ejecutivo también tiene sus vaivenes, el Legislativo también. Así que me parece que hay que abocarse a lo que le corresponde a cada área. Porque cuando uno abre varios frentes, pasa lo que pasa, ¿no es cierto? Están dejando venir abajo el destino. Merlo está muy... Esto, cosas que hablo con los vecinos. Ven a Merlo muy abandonado. Bueno, el turismo está muy caído, muy caído. Creo que no se está trabajando el destino en promoción turística como corresponde. Me parece que hay que ajustar las miras. Hay que volver a esta vacación de invierno. Creo que yo estuve acá y lo comenté, cómo fue la temporada en general. En otros lugares han dado muy bien. Se movieron 4.300.000 turistas. ¿Qué pasó con el proyecto que ustedes habían presentado para aumentar la cantidad de feriados, los fines de semana largo, como un modo de promoción? Si quieres te cuento. Tú me enojé mucho con ese proyecto porque nosotros presentamos una nota que en realidad la podríamos haber enviada a Daniel Scioli, el ministro de Turismo de la Nación, que podíamos haberla mandado como concejales por afuera. Que era la intención, ¿no es cierto? De enviarla a Scioli de una... Exacto, sí. Por fuera del Consejo. Pero bueno, ¿qué dijimos? Vamos a presentarla en el Consejo para que tome estado legislativo, para que tome fuerza legislativo, para que tenga más empuje. Fue rechazada por mayoría, diciendo que, bueno, es siempre lo mismo. Cualquier cosa, porque la presentamos nosotros. A la semana siguiente ellos agarran esa nota, hacen un proyecto, digamos, para mandar a diputados y a senadores. Bueno, yo obviamente en comisión hay unas discusiones bárbaras porque yo sentí como que ningunearon nuestro proyecto, después ellos lo toman y bueno, presentan otro proyecto enviándolo a Cámara de Diputados y a senadores, que en principio estaba mal redactada la nota porque ellos sacaban el proyecto pidiendo la modificación de la ley, cosa que un consejo no puede hacer. O sea... Después, en el momento de la sesión, que no sé si muchos se dieron cuenta en ese momento, cambiaron, estaba mal redactada, porque vos lo que tenés que aprobar es el envío de la nota, no la aprobación de la ley o la modificación, pues no podés como consejo delegante pedirle a diputados o senadores, che, modifiquen esta ley. No, estaba mal redactada. Bueno, se cambió, pero en definitiva, bueno, terminó saliendo, que es lo importante. Bueno, aparentemente tenemos feriado en octubre. Digo, nosotros no inventamos nada, nos sumamos a un pedido que ya venía... Muchos municipios estaban detrás de este pedido, sí. Lo que pasa es que, bueno, se ve que ellos tenían intenciones y nosotros lo presentamos nosotros primero, pero bueno, eso es anecdótico, pero bueno, viene ocurriendo así con varios proyectos, te lo tiran para atrás y después ellos los presentan como de ellos. Pero bueno, les marcamos agenda, eso es lo importante, ¿no es cierto? Más allá de las discusiones internas del oficialismo, oposición, me parece que lo importante es... marcarle la agenda a nosotros, y bueno, siempre los proyectos, casi todos los del oficialismo vienen medio cocinados del Ejecutivo, ahí lo único que se hace es levantar la mano. Muy pocos hay proyectos, digamos, del interbloque o presentados personalmente, y más los que nos sacan a nosotros, pero está muy bien, la idea es que salgan adelante. Nosotros, y se concretó, entonces, el fin de semana largo de octubre. Exactamente. Así que, bueno, contentos por esa parte. Lo demás es todo anecdótico, pero bueno, quería contar un poco la cocina de lo que pasó. No, y también a veces comprender, para el resto de la comunidad, comprender que cómo es la dinámica, cómo trabaja el Consejo Deliberante, que para a veces, bueno, ¿por qué aprueban esto? ¿Por qué no aprueban lo otro? Está bueno, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que entra hoy, para contar un poco, está bueno esto, informar para que se sepa cómo funciona. Hoy entran los despachos, se aprueban y eso va a parar a la comisión. Hay dos comisiones, la de gobierno y la de planeamiento. Entonces ahí se dividen según el tema, una va a gobierno, que nosotros manejamos o tratamos los proyectos de economía y hacienda, y los otros de planeamiento, que tiene que ver más con el territorio. Y después en las comisiones se trabaja ese proyecto, vuelve digamos, al recinto para aprobarlo o no aprobarlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, en general los proyectos que presentamos nosotros quedan ahí, digamos, si nosotros no nos pronunciamos en la comisión. En el archivo se queda. Exactamente, en la mayoría, así que bueno. La semana pasada se presentó el de, bueno, el Consejo en tu Barrio, que también ni se trató el lunes, por ejemplo, porque bueno, obviamente son proyectos que presentamos nosotros y quedan ahí. Pero está muy bueno, muy interesante. Es interesante acercar la tarea legislativa a los barrios, ahí un poco explica de cómo, digamos, se divide en cuatro el más o menos el territorio y se hace una agenda anual de visita a los barrios y se hace una sesión fuera de lo que es los jueves, que es la sesión ordinaria. Es más o menos lo mismo, pero bueno, en conjunto con los vecinos. También hemos presentado el de presupuesto participativo, que bueno, obviamente ese también hay una discusión interesante porque ellos lo pregonaron en campaña, el concejal que va a asumir en diciembre, uno de sus concejales. Nosotros lo presentamos porque dijimos, bueno, si no lo presentan ellos, teniendo mayoría, siendo oficialistas, y es un viejo proyecto, tampoco inventamos nada. Bueno, obviamente no prosperó, hubo discusiones porque... ¿En qué estado quedó? No, quedó en comisión, quedó ahí archivado, o sea... Eso también habla de un porcentaje del presupuesto, se destina a hacer comisiones con los vecinos y tratar diversos temas que la vecindad cree que son importantes a solucionar, y creo que es el 5% del presupuesto anual. Claro, no es que es el 100, que es el 100 que la población, sí. Nosotros en algún momento tuvimos contacto con la gente de Río Cuarto, que ellos vienen, el municipio venía... propulsando, venía ejecutando, mejor dicho, el presupuesto participativo. Es muy interesante porque cada barrio puede decidir en base a las necesidades que los propios vecinos identifican como prioridad. De eso, ¿no?, se trata. Ese es un porcentaje también, no es la totalidad, porque se entiende que quien lleva adelante la mayor parte del presupuesto es el ejecutivo, que debe tener en su cabeza, ¿no?, una propuesta, un modelo de desarrollo. Pero al aprobar esta, complementar. Al aprobar esta ordenanza, vos ya cae el siguiente año que lo vas a destinar a los barrios al presupuesto participativo. Exacto. Digo, no inventamos nada. Esto se está aplicando, como vos decís, en otros municipios, funciona muy bien. Y también lo que nosotros siempre intentamos con todos estos proyectos es la participación ciudadana, ¿no? Que entienda el vecino que se lo está escuchando, que puede participar directamente en las decisiones del territorio, etcétera, etcétera. Así que bueno, pero esas cosas no... Y también el vecino es quien sabe de sus propias necesidades. Claro. Totalmente. Y si no tienen a quién transmitírselas, que son quienes van a ayudar para que eso se solucione, los problemas, o mejoren las cosas... Entonces es como inconsistente también. Y fomentar, la cultura de la participación es algo que se puede fomentar, ¿no? Sí. Hablando de participación ciudadana, una de las ordenanzas que también trajo mucho que hablar es la 917, la de estudios de impacto ambiental, que también leíamos la semana pasada que la Fundación Espacios Verdes también se posicionó al respecto. Como lo hicieron muchas otras organizaciones sociales con el comunicado. ¿En qué quedó esa ordenanza? La ordenanza quedó como fue aprobada. La respuesta al espacio, ¿cómo es? Fundación Espacios Verdes fue que la ordenanza está vigente, que está bien así, que no va a ser modificada y que tiene participación ciudadana, pero bueno, las decisiones... Pasa un poco lo mismo que con la del agua el año pasado. Uh-huh. Sí. Me hizo acordar mucho a eso. Ustedes recuerdan que hubo participación ciudadana en el Consejo Deliberante, se hizo una asamblea terrible. La mayoría que hablaron estaban en contra y después salió como como ellos quisieron, que era la voluntad desde un inicio. Nosotros ahí nos dijeron, esto va a salir igual como nosotros queramos, y así fue, o sea, fue todo un acting para nada, y lo mismo la 917. Era bueno, la otra pata, digamos, ¿no? El agua, el ambiente y cuestión loteos. O sea, tenían, sí, tienen todas las herramientas para, digamos, ejecutar, digamos, de manera unilateral, digamos, lo que quieren hacer con las factibilidades de agua y con los loteos. Por suerte, bueno, lo del agua está un poco más complejo porque ahora la cooperativa sigue en manos de quien tiene que seguir. Esa parte va a estar más complicada, pero bueno, la 917 hay que seguir trabajando. Nosotros enviamos notas a universidades y demás para que se pronuncien, para empezar a meter presión para ver si podemos lograr modificar esta ordenanza. Sí, que en definitiva son los actores que quedaron afuera. Exactamente. Por ejemplo, las dos universidades nacionales que tenemos en este territorio, con la ordenanza que se votó, que se aprobó, no tendrían participación en lo que es la evaluación del impacto ambiental. Bueno, mensajitos que nos llegan al 1264003011, dice, pueden hacer como en carpintería que no cobran las habilitaciones para ayudar a los trabajadores del turismo. Bueno, igualmente hay mucha gente que no las está pagando porque no puede. O sea, realmente está muy difícil. Que eso es un poco lo que cuando se aprobó la tarifaria del año pasado, yo veía los aumentos que venían para este año y ya lo que se estaba pagando. Digo, esto es, que lo dije en sesión en el Consejo Deliberante, no es contraproducente estos aumentos, porque lo único que van a fomentar es el no pago, la baja recaudación, y es lo que está pasando. O sea, no hace falta ser un genio para darse cuenta. Si vos ahogás al comerciante, y lo primero que va a dejar de pagar son las tasas, lamentablemente. Porque no, hoy no le queda otra. O sea, entre pagarle un sueldo a un empleado y pagar una tasa, y le va a pagar al empleado. Y hasta por ahí nomás. Hay muchos que ya están achicando planteles y demás. Entonces, bueno, hay muchos que no lo están pagando. O sea, eso, bueno, es una decisión del Ejecutivo. Sería genial. No creo que ocurra. La verdad que vemos con buenos ojos la decisión del Ejecutivo Municipal de Carpintería, esta acción. Pero bueno, acá está pasando igual. O sea, hay muchos. Estuve recorriendo, bueno, Avenida del Sol por cuestiones, nada, de comerciales, de ir a hablar cómo estaba el comercio y en relación a la promoción turística para hacer algo los privados. Y bueno, ahí, o sea, está muy mal la cuestión, muy mal. Están siendo muy malos los números del turismo. Así que bueno, está pasando. Sí, la necesidad de generar políticas públicas específicas. Total. Para acompañar esta realidad. Volvemos para quien recién se conecta. Estamos en diálogo con Daniel Orué, concejal de la Villa de Merlo, del socialismo merlino, y estamos repasando la agenda del Consejo Deliberante, y entre uno de los temas también está el proyecto de que hace referencia a la declaración de interés del proyecto educativo Escuela del Futuro, Cuidar la Energía es Construir el Mañana, desarrollado por el EMEI. Sí, es un proyecto, ahí lo estábamos leyendo fuera de ahí recién, que tiene que ver con una maqueta que presentaron los chicos y con la construcción de escuelas sustentables, ¿no? De las energías limpias y todo. Y bueno, un poco que salga también de los jóvenes, que es lo que se viene, los que van a empezar a participar en el futuro en estos espacios de decisión. También apoyar la participación ciudadana, declarar interés este proyecto que tiene que ver con hacer escuelas que cuiden el medio ambiente, energías renovables y demás. Se presentó en el marco de una feria de ciencias y bueno, es también para apoyar un poco a los chicos para que van a venir al consejo a recibir el diploma y todo seguramente, así que entiendan que es importante la participación ciudadana ya desde jóvenes, que bueno, que los escuchamos, que bueno, que es interesante lo que proponen y que intenten llevarlo adelante, porque siempre es eso, ¿no? Llevarlo adelante, no solo quedarse en la idea, en una maqueta, sino poder seguir avanzando. Y bueno, darle ánimo con esto, ¿no? Con este proyecto de declaración de interés. Está buenísimo. Después hay otros proyectos y propuestas. Uno que tiene que ver con el interbloque Unión Cívica Radical Avanzar, que proyectan, elevan proyecto de resolución en declarar de interés jornadas de formación comunitaria, desafíos urgentes, nuevas y viejas formas de violencia y la necesidad imperiosa de volver a ser humanos. Qué genialidad, Mirá vos. Hay que ir, chicos, hay sí. que ir el 6 de septiembre. Estaría buenísimo ahí la asistencia. Está organizada por la Iglesia Tiempo de Dios. Mirá, mirá qué bien. Sí, genial. Bueno, así sí. que bueno, atentos ahí a esta jornada. Después está, por supuesto, en el temario lo que mencionábamos recién, el pedido, la propuesta del bloque Fuerza Renovadora, el interbloque Unión por Merlo. Bueno, los cuatro concejales, Daniel Oroe, Virginia Morales, Ana Ferrarotti y Gastón Fonseca, que presentan la propuesta de adherir a la red de municipios cooperativos, que lo charlábamos al comienzo de la columna, cuando ya existen también, ¿no? Cuando a veces uno se olvida, pero hay muchas experiencias interesantes en otros municipios que está bueno para articular, para aprender, para replicar. Bueno, vos muchas veces dijiste hoy, no inventamos nada, porque ya otros municipios también vienen desarrollando cosas. Exactamente. Y como es este caso... Sí, y ni siquiera es para adjudicárselo uno. Eso es lo que a mí me, claro. me vuelve loco. Porque, digo, presento un proyecto que es para la comunidad, te lo rechazan porque sos oposición, ¿viste? Eso no... Me parece que habla de un pensamiento cortoplacista y uh-huh. no, de entender cómo funciona una sociedad... Cuando uno entra al Consejo Deliberante es un funcionario que no tiene partido, o sea, pero bueno, ellos despejan un poco lo que ven, ¿no es cierto? Ellos te dicen que vos politizás todo, cuando es totalmente al revés, totalmente al revés. Fíjate lo que pasa en cada tema, salen a meter lo político partidario en lugar de hablar de lo importante, desvían la atención, y eso es lo que termina cansando a la ciudadanía, que después pase lo que pasa en las urnas, que va el 50%, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si va un 30%, porque la gente está cansada de todas estas cosas, ¿viste? Claro, y lo vuelvo también un poco a lo que pasó respecto a la Asamblea de la Cooperativa de Agua, que la gente se manifestó apoyando lo que es del pueblo, porque todo el mundo sabe que la Cooperativa de Agua tiene 60 años, y la gente se siente identificada con ese espacio, así como el reconocimiento a la cooperativa telefónica, ¿no? Son cosas que tienen que ver con la identidad del pueblo, y por eso muchísima gente bueno, se vio motivada a asistir a la asamblea. Sí, fue la verdad, para mí, emocionante. Fue ver la cantidad de gente con el día que hizo bajo la lluvia. Un día tremendo. Yo te digo, no esperaba eso. Mucha gente hubo. Ni por casualidad, casi 400 personas... Uh-huh. A mí la verdad que te da ánimo, ¿no es cierto? Porque sí. decís, bueno, te das cuenta que cuando hay temas sensibles uh-huh. Y son apolíticos, porque es un acto político en sí, pero no tiene que ver con lo partidario, como la gente responde, claro. ¿no es cierto? Con la coherencia. Entonces, por eso, creo que es un gran llamado de atención para todos, ¿no? Para el oficialismo, para la oposición. De alguna forma, creo que esa coherencia fue lo que convocó a la gente. Tal cual, tal cual. Y un hartazgo también con... modos políticos de accionar. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Bueno, después destacar la participación de cooperativas y mutuales de San Luis, que cómo ordenó y cómo llevó adelante la asamblea. La muy bueno. Nos sentimos muy contenidos, sí. comparado con las anteriores, claro, que fue venía, muy traumático sí, para mucha gente. Uh-huh. La verdad que eso hay que destacarlo. Eso también hizo que se pudiera llevar, más allá de que, bueno, algunas cuestiones en el momento de la votación, pero en general fue uh-huh. un placer haber participado en esa asamblea, ¿no? de vecinos. Ya te digo, te repito, me da ánimo, así como que estamos, que podemos continuar en ese camino, que se puede seguir creciendo de manera comunitaria, escuchándonos sobre todo, ¿no? Escuchándonos. Porque el pueblo habló ahí, también hay que escucharlo, ¿no es uh-huh. cierto? Sí. Esto es un mensaje también para el oficialismo. Y también para lo que viene para adelante, ¿no? El pueblo está atento a lo que sucede con la cooperativa de agua, y me parece que también de fondo lo que se votó es cuál es el modelo de desarrollo que queremos, porque fue muy claro en todos los debates previos, las discusiones previas. Por un lado, el avance de los loteos, la aprobación casi desmedida de nuevos loteos, y una cooperativa de agua que lo que decía era hay que tener datos para poder planificar ese desarrollo, y no se puede aprobar de manera desmedida cualquier tipo de loteo, porque si ya hoy no tenemos agua, ¿cómo le podemos garantizar a futuros loteos? Ese fue un poco el planteo. Bueno, seguimos con el temario del Consejo Deliberante para esta semana. Ahí antes hablábamos de la 917. Fíjate que ahí Aguitur presenta una nota también pronunciándose en contra de la 917, bueno, exponiendo todo el tema. Es otro sector muy porque es la Asociación de Guías de Turismo que se ven perjudicados directamente si es que... A ver, porque lo hablábamos también, todo el mundo lo sabe, ¿por qué viene el turismo a Merlo? Por su naturaleza, sí, ¿no? Exacto. Eso está hasta en los datos estadísticos que el mismo gobierno va generando. Entonces, si atentamos contra la naturaleza, es un atentado directo hacia lo que es una de las principales fuentes económicas, que es el turismo. Así que interesante también que los guías... acá vos fíjate que lo dice en un párrafo, dice, lamentamos profundamente que esta ordenanza haya sido tratada sin el debido debate público ni las consultas necesarias, debilitando los mecanismos de protección ambiental y favoreciendo intereses particulares en detrimento del bien común. Casos recientes como el desmonte de la zona T4 de Los Nogales, bueno. Pero viste, creas organizaciones que se están pronunciando también, sí, el tema sigue vigente, bueno, vamos a seguir trabajando, tratando de ver qué podemos lograr sobre la 917, ¿no es cierto? Pero bueno, sin la participación ciudadana, eso es lo que nosotros siempre pedimos. Sí, es el hilo conductor de todas estas ordenanzas que se fueron aprobando en el último tiempo. Exacto. Para terminar, para abajo, hablamos de la fiesta de la amargura. Ah, sí, sí. Bueno, después de varios años, el año pasado no lo presenté y este año presenté la nota. Que, bueno, más allá de que sea una fiesta organizada por la Asociación de Cerveceros, es un evento que, bueno, nosotros en su momento lo comenzamos a hacer en septiembre porque, bueno, en un mes que no había actividad, después de la fiesta de la dulzura que es en agosto, le pusimos la fiesta de la amargura para fue un poco haciendo en sorna, pero bueno, es para, en realidad lo importante es el evento en sí, donde van a participar comerciantes que se hacen en la plaza, no sobre la plaza, sino en la calle. Pero bueno, va a haber gastronomía, músicos, cerveceros, algunos artesanos. Bueno, es un evento cultural, ¿no? Uh-huh. Así que está ya instalado, esta es la séptima. O sea, 2 años no lo hicimos por la pandemia. Así que creemos que, bueno, que siempre este tipo de eventos, así como la dulzura, con el tiempo van a ir tomando relevancia. Y es una fiesta ya que está instalada. Uh-huh. La dulzura, bueno, 34 años ya lleva, entonces, claro. Y que fue en su momento cuando inició, fue también... De vecinos. Eran vecinos. Hacían, exacto. Sí. Uh-huh. Y así arrancó, nosotros somos también vecinos, productores, y convocamos a todos los actores, digamos, de la sociedad. De hecho, nuestra idea es invitar a todos, a los músicos, a los gastronómicos que vengan a recibir la distinción, porque nosotros entendemos que no somos nosotros, y si no viene nada, que se sientan parte de esta distinción. La idea es más adelante tratar de que sea nacional, porque ahí, bueno, uno recibe algunos recursos, o te mandan algún recurso que puede ser un artista nacional y demás, pero bueno, eso más adelante. Pero bueno, soñamos. Hay que tenerlo proyectado. Sí, o sea, hay que soñarlo. Ahora está el pedido de declaración de interés a nivel municipal. A nivel municipal, que nos parece muy importante. Vamos por partes. Sí, estamos muy agradecidos, así que calculamos que va a salir aprobado. Hoy toma estado legislativo, va a comisión y la semana que viene se haría la distinción o la entrega del diploma, que es algo bueno. ¿Cuándo es la fecha de la fiesta de la amargura? El 20 de septiembre, exactamente, desde las 6 de la tarde. Un modo también, una propuesta para, bueno, apostarle a la economía local, al movimiento económico, ¿no? La economía regional, vital, ¿no? Bueno, igual que la Feria Franca, ¿no? Son todos espacios de participación ciudadana, de pequeños productores. Mirá, el otro día veía un video en China, por ejemplo, los campesinos, cómo van de los campos, porque allá, bueno, están los transportes de estos, tren bala, tienen... Sí, sí. Se suben y no pagan el boleto y pueden ir a vender a las plazas de las ciudades grandes de China directamente, los productores, a vender lo que ellos hacen, digamos, no sus verduras. Pero como no pagan impuestos, no estoy entendiendo, ¿cómo no pagan impuestos? No pagan... Pero qué zurdos que son estos chinos. Sí. Ah, claro, chinos comunistas, con razón. Claro, vos fíjate ahí, ¿no? El socialismo chino, cómo tomó el capitalismo y lo usó a su favor. Yo creo que eso, ¿no? La gente hoy... El comunismo que todos piensan cuando nos dicen zurdo, eso ya no existe más, es impracticable. Yo creo que China es la demostración de cómo supo pararse frente al capitalismo, adaptarlo y el verdadero beneficio que sea para la gente, ¿no? Para mí ya le ganó la guerra comercial a Estados Unidos, no se preocupa por tirar ni una bala, no creo que sea el norte de ellos. Ellos ya están posicionados a nivel mundial como una economía, digamos, de potencia. Yo creo que ese camino, ¿no? El ciudadano como eje de la gestión, el bienestar de la ciudadanía y después de ahí para arriba, me parece, uh-huh. ¿no? Y hay cosas que no afectan, viste que hay políticas públicas que necesariamente necesitan un presupuesto concreto, otras no. Exacto. Otras tienen que ver con la voluntad política y con el deseo efectivo de que la ciudadanía participe. Es una decisión. Sí, hay una confusión, y bueno, a propósito de desinformación, viste, con también poner el tema de los subsidios que a veces le dan a la gente menos recursos. En realidad eso es para que vaya a consumo. O sea, si vos tenés un subsidio en la luz, un subsidio en el transporte, digo, eso no te lo guardás y compras dólares y los mandás al exterior. Digo, eso lo hace otra gente. Claro. Digo, el ciudadano de a pie cambia la heladera o le compra unas zapatillas al pibe o qué sé sí. Me parece a mí, ¿no? De eso se trata. Pero bueno, es difícil porque si se genera confusión. Bueno, ya sabemos cómo funciona todo, pero digo, esto es bien claro en China cómo ellos, el eje del, digamos, de su economía es el comercio, el ciudadano y de ahí uh-huh. para afuera, ¿no es cierto? ¿Lo hacemos jugar a Dani? Eso estaba pensando, pasamos de China a Amigos de Merlo. Bueno. Porque este sábado está Rally Barrio Nuevo, entonces tenemos una entradita para sortear. Bien. Para quien se gane la entrada, no digas nada, porque, o sea, podés participar, te tiramos la pista musical porque es adivinar una canción. No le tires al aire si la tenés así, porque la gente sigue participando hoy y mañana. Bueno. Nos mandás después un mensajito. Y la canción es la siguiente. ¡Apa! ¿Sospechás? No lo digas. Se le iluminó la cara, ¿eh? Me parece que la sacó el toque. Es fácil. La idea es que sea es fácil. Es muy fácil. La gente nos tiene que escribir al 2664003011 y ya con eso participa de la entrada para verlo al rally el sábado en Amigos de Merlo. ¿Va de nuevo ese? Terrible. Ya la tenés. Y la gente que está escuchando... Solamente que elegir el ganador, porque ya ganaron todos, me parece. Sí. Bueno, por eso hay vamos un par a hacer que como le acertaron. Un dentro está de bueno, todos los bueno. ganadores. Vamos, el sorteo es muy azaresco. Sacamos de el papelito con los nombres y usanza. El que le toca, le toca. Exactamente. A la vieja usanza, muy bien. Daniel Oroe, muchísimas gracias por haber venido, por compartir la realidad del Consejo Deliberante de la Villa de Merlo y el análisis de la política local. Un placer, para eso estamos, cuando quieran. Por acá estaremos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una tandita, una musiquita y ya volvemos. No se vayan, que hasta las 12 estamos acá por Identidad Comunitaria con aire fresco. Gira, que mierda va a ser.

sueño sin fin. Toda mano quieta arriba de la mesa, todos encerrados en su sinsentir. Pero mira que te miran los soles, las lunas, llegan sin remedio y se dejan llevar. Ponerse a bailar. Paso bien cortito, fiebre de cintura, panza contra panza y ya nada es igual. Paso bien cortito, que tibia el aliento, que tibia ahí sí, y ojitos que brillan, que es baile sensual. Suscripciones y sumate a la comunidad. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa bien. Seguimos al aire, 11 de la mañana, 18 minutitos. ¿Cómo se está pasando esta mañanita? Muy rápido, porque hay mucha información, vamos de acá para allá. Y como lo adelantábamos, hoy es el Día de la Salud Sexual Reproductiva, así que qué mejor que hablar con nuestra columnista de feminismos, Noelia Aguilar Morena. ¿Cómo estás, Noe? ¿Nos escuchás? Hola, les escucho muy bien. Buenos días a ustedes ahí en el estudio y a todos los oyentes de Radio Identia Comunitaria. Buenos días. ¿Cómo están, compañeros, ahí? Estamos bien. Ahora con un poquito de frío, pero estamos bien. Bueno, pero seguramente no tienen viento. Yo que estoy aquí en San Luis Ciudad, les cuento que, como siempre, el zorrillero no hace de las suyas. Un poquito, ay, el cuello helado, estamos helados, pero estamos. Abrigarse. Ese no, frío abrigarse. Que traspasa la ropa, así lo sentís en los huesos directamente, ¿no es cierto? Esto ay, es el zorrillero, tal cual. Bueno, acá no están así. Por suerte bueno. Siempre hay noticias calientes para compensar claro. El clima, ¿no? Claro, eso, tal cual. Porque si teniendo un poquito de frío, acá venimos nosotras las feministas a hacerles entrar un poquito de calor para problematizar sube un poquito. Sube rápido la temperatura. Sí, y para bueno, que no. La temperatura se les... Sobre todo los varones, que nos encanta. Sí. Ay, no, desde la buena onda, es para poner ahí... en discusión algunos temas que por ahí están instalados de una forma o negativa o conservadora, y qué mejor que esta fecha, el 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual, para pensar un poquito cómo estamos en Argentina y en Latinoamérica con estos temas. Porque decimos, hablar de estos temas, hablar de el derecho a la salud sexual en un contexto donde los derechos de salud básica están siendo recortados de cuajo por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, ahí la mayoría van en esa misma línea, parece como utópico, pero bueno, nos sostenemos en la máxima, vamos por todo, seguimos insistiendo en pararnos desde ese lugar, porque si no nos llevan siempre los estados conservadores a hablar de temas más que básicos. Por eso seguimos insistiendo en la importancia de hacer entre todos una pedagogía colectiva de por qué ir por más en las cuestiones ligadas a la salud. Y esta fecha nos invita a pensar desde los feminismos que, como decimos siempre, cuando hablamos de salud sexual hablamos también de placer, y que el placer es político. Y ahí caemos en las frases que nos gustan porque se van instalando y nos permiten luego desmenuzar estas grandes ideas. Cuando hablamos de placer como placer político, decimos que no va a haber justicia social sin justicia sexual. Y allí entran a jugar nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, que muchas veces son considerados como territorios de control por este sistema capitalista, y que desde los feminismos, con una mirada en derechos humanos, hablamos de pensar los cuerpos como autonomías, como cuerpos autónomos y con derecho al placer y al goce, ¿sí? Y por eso es que este Día Mundial de la Salud Sexual Reproductiva, que se estableció en el 2010 por la Asociación Mundial para la Salud Sexual, nos permite visibilizar los derechos que en la mayoría de los casos son negados y vulnerados, y promover la educación sexual integral como herramienta de prevención, de empoderamiento, de educación. Y ahí de nuevo. Te detengo porque, bueno, en toda esta data que nos venís tirando, vuelvo a esto primero que dijiste, que es vincular el placer con la política. Uh-huh. ¿Cómo lo llevamos a un ejemplo concreto? Bueno, porque es como que cuando hablamos del placer y el goce sexual es algo que queda con nuestra educación religiosa, moral, algo que queda circunscripto en la casa. Hoy en día, de nuevo, escuchamos incluso funcionarios de alto rango que la educación de los niños y las niñas es algo de la casa y de la familia, ¿verdad? Entonces queda circunscripto en la casa a hablar de temas ligados a los vínculos sexoafectivos con las niñeces y las adolescencias para aprender a vincularnos, y el Estado tiene que correrse. Desde los feminismos decimos que es un tema político, nuestros cuerpos, la sexualidad, y que eso requiere educación ligada a leyes que promueva el Estado. Porque el deseo sexual sí está en cuatro paredes cuando las personas tienen relaciones sexuales, pero tenemos que pensar cómo nos vinculamos como sociedad, porque hay una escalada de femicidios y de prácticas violentas entre los primeros noviazgos adolescentes, cómo se propagan esas prácticas violentas en el día a día. Pensarnos desde ese lugar es que todo eso que nos hacen creer que tiene que estar enfrascado en las cuatro paredes y que lo tiene que educar mamá y papá desde una concepción muy individualista, en realidad tiene que ser promovido por una concepción social, colectiva, para que nos construyamos como una sociedad un poquito más justa, libre de violencias, libre de dogmas religiosos, más allá de las creencias que cada uno tengamos. Y ahí es importante pensar que esto es político y que tenemos que resolverlo entre todas y todas. Y que el Estado debe más o menos moderar a través de las leyes que vamos construyendo y que promulga luego el Poder Legislativo para que ese día a día sea en concreto. Uh-huh. Una de las cuestiones básicas que se ponen en discusión ahí es la educación sexual integral, ¿sí? Por eso volvemos siempre a ese punto. Cuando nos hacen creer ahora y de nuevo este discurso de que los niños y las niñas educados por las madres y los padres, que no debe meterse el Estado y las escuelas, en realidad no se está metiendo, porque todos, todas tenemos que ser parte y construir esta sociedad que queremos, y la educación sexual integral no viene a hablar solamente de sexo, de sexualidad, sino de cómo construimos los vínculos entre las personas, de la autonomía, del cuidado del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud, y en el sentido en que habla la Organización Mundial de la Salud, la hablamos en un estado amplio, que no es solamente lo físico, sino que también en varias de las columnas que van atravesando aire fresco, ya se ha mencionado este concepto amplio de salud, que también incluye la salud sexual. Y por ahí va la cuestión, ¿cómo bajamos algo abstracto a algo concreto? No se puede pensar que si los vínculos son de violencia, por ejemplo, eso se traduce luego en un tipo de sexualidad donde seguramente el goce, el placer no están presentes. Claro, totalmente. Y si construimos desde el tabú, por ejemplo, la menstruación, que es un tema tabú hasta en la actualidad. Si un tema básico de salud en las personas con capacidad de gestar, en las mujeres, no se puede hablar, y es algo que tiene que circunscribirse al ámbito netamente familiar, e incluso hay escuelas que hasta el día de hoy que solo se habla en la materia, en biología, y tienen que pedir permiso para que se hable a las familias, y es un hecho netamente biológico, y se aborda con tabúes. ¿Cómo podemos pensar luego que las mujeres que vamos creciendo no tengamos tabúes sobre nuestros cuerpos, y luego ese derecho al placer y al goce está truncado? Porque si ya desde el vamos da vergüenza hablar de la menstruación, escondemos las toallitas, nos callamos, porque jamás eso ya es qué tremendo, nos escondemos abajo de un hueco, eso sigue existiendo. Uh-huh. Si eso es un tabú, que es una cuestión netamente biológica, no podemos no menstruar las personas, las mujeres, entonces, ¿cómo podemos abordar luego el placer y el goce como derecho? Esto es algo concreto y básico. Uh-huh. Si ya empezamos con un tabú en nuestro cuerpo y en el día a día. Y en todo lo que vas describiendo también, esta idea de que la sexualidad no es el coito, ¿no? Tiene que ver con un montón de cosas que atraviesan a la persona, a los seres humanos, a los vínculos. Y hoy hablábamos más temprano la necesaria educación sexual integral que deben tener inclusive desde las niñeces, ¿no? Esto de empezar a reconocer las partes de su cuerpo, qué partes no tienen que ser tocadas por otros adultos mayores, la importancia, ¿no? Volvemos a la ESI y ver en qué situación estamos hoy en Argentina respecto a esto. Sí, eso que vos decís es fundamental. Cuando hablamos de salud sexual no estamos hablando solamente del coito. Y en educación sexual no se habla de eso, ¿sí? Como único tema. Por eso es amplio la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que fue sancionada en el 2006, la 26.150, es mucho más amplia, tiene muchos ejes y nos permite pensar con amplitud cuando hablamos concretamente hoy en día, en la fecha de hoy, de la salud sexual. Y ahí hablamos de los derechos sexuales. Cuando hablamos de los derechos sexuales, hablamos de la libertad sexual, de la equidad, de la autonomía, la integridad y la seguridad sexual, el placer, la información de base científica, pensar también los derechos sexuales como vínculos sexuales libres, pero también pensar en la privacidad necesaria que cada persona tiene que tener. Y no son antagónicos, sino que son complementarios. La expresión sexual y la emoción, los derechos sexuales también están ligados a la atención de la salud sexual integral y, por supuesto, como decías vos, Pame, a la educación sexual integral. Porque también ese discurso manqueo y tramposo de los sectores conservadores que nos quieren llevar a que toda la sociedad pensemos que las feministas promovemos solamente hablar de sexo con las niñeces y hacer que todas las niñeces sean de la comunidad LGBT, es un discurso tramposo y por supuesto mentiroso. Porque lo que queremos en realidad es la construcción de una sociedad más justa, libre de violencias. Y cuando hablamos de libres de violencia en la salud sexual, estamos hablando de que tenemos que educarnos en la construcción de vínculos sexoafectivos que en el día a día, en la construcción vincular, estén libres de violencia. Y eso no es una cosa abstracta, es la construcción de nuestros vínculos. Por eso es que hablamos de la salud sexual como un derecho humano universal e inclusivo, que no se reduce, como decías vos, a cuestiones netamente biologicistas, sino que es multidimensional y que tiene que ver con lo que ahora en este contexto se nos está negando. Uh-huh. Por ejemplo, en este momento no tenemos cifras, no se encuentran muchas cifras en los órganos, en las páginas web de Capital Humano, porque ahora todo se reduce al Ministerio de Capital Humano, pero hasta el año pasado la caída en la distribución de preservativos, anticonceptivos y medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo había caído brutalmente. El Estado, que debe distribuir métodos anticonceptivos, recortó en un 45,5% en el tercer trimestre del 2024 comparado con el 2023. Ahora ya no se encuentran directamente muchas cifras. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos diciendo que todo tiene que reducirse a la familia y el Estado empieza a recortar. Y eso es recortar derechos básicos. Y eso hace que las adolescencias, la juventud, no tengan métodos para prevenirse contra las infecciones de transmisión sexual. Porque hablemos o no hablemos del tema, los adolescentes, las personas adultas, uh-huh, tenemos relaciones sexuales. Entonces, ahí está también el Estado retirándose y dejando a la deriva a la sociedad. Aumentan las enfermedades de infección sexual y también otro punto preocupante cuando hablamos de salud sexual es lo que hizo el gobierno de Javier Milei con el recorte directo al plan ENIA, un plan que del que hay que seguir hablando. El plan ENIA lo cerró el gobierno nacional y era un plan de prevención de embarazo adolescente, que marcó cifras exitosísimas en sus años de implementación, y precisamente lo implementó un gobierno conservador. Mauricio Macri implementó el plan ENIA y lo continuó Alberto Fernández. Y ese plan ENIA, que surgió en el 2017, redujo en 5 años la tasa de fecundidad en menores de edad, con programas específicos de educación en las escuelas, con injerencia en los medios de comunicación, con información científica, con métodos anticonceptivos y las formas correctas de su uso. Pero sobre todo vino a traer prevención en las adolescencias. Entonces redujo los embarazos en un 50%. ¿Qué pasa ahora? Tenemos más adolescencias nuevamente con embarazos no deseados. Y en paralelo también hay un recorte, no pueden derogar la ley 27.610 de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque supimos, los feminismos y transfeminismos, instalarla en la sociedad. Es una ley que se ganó primero en las calles, con diálogo en la casa, en la familia. Entonces no va a ser tan fácil borrarla, negarla, pero sí la han desmantelado. No hay acceso a métodos anticonceptivos, se redujo eso, y por otro lado, no hay acceso a medicamentos para la interrupción segura del embarazo. Y ese es otro punto que da estupor. Ustedes me interrumpen, compañeros. Con lo que vas diciendo, vuelvo a reforzar esta idea de las distintas formas que tiene el Estado Nacional, ¿no? Esto, bueno, no se puede volver marcha atrás con una ley que fue defendida durante muchos años por el movimiento feminista, transfeminista, que se habló, fue un debate que llegó a las mesas de las familias. Entonces, con eso no se hace marcha atrás, pero como sucede en muchas de estas políticas que garantizan derechos, se desmantela. Esa es una forma. Y la otra forma, vuelvo a una cosa que decías antes, que es la falta de datos. Es fundamental porque cuando uno tiene que planificar una política pública, sí o sí necesita esos registros, porque es la forma de evaluar qué impacto tiene esa política, esa inversión que hace el Estado para transformar la realidad, en este caso concretamente de las personas, cuando hablamos de educación sexual integral. Falta de datos y desmantelamiento, dos formas de achicar lo que tiene que ver con el derecho a la salud sexual reproductiva. Sí, y por otro lado, funcionarios random ahí que por los medios convencionales de comunicación o por redes digitales tiran frases totalmente mentirosas, persecutorias a quienes promovemos los derechos humanos básicos. En eso está el derecho a la salud sexual. Entonces es todo un entramado perfecto de adoctrinamiento, de control, que nos lleva a retrocesos básicos. Estamos hablando de lo que ahora de leyes concretas, la ley de educación sexual integral, que ha sido anulada y estigmatizada por este gobierno, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que está desmantelada, y también tenemos, bueno, en este contexto, que hablar del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que creado por la Ley Nacional 25.673, que reconoce que el derecho a la salud comprende la salud sexual, y que las personas podemos disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, sin presiones y libre de violencia. Y conocer en qué consisten nuestros derechos es clave para tomar decisiones sobre nuestra vida sexual, reproductiva, no reproductiva, con libertad, con seguridad, con responsabilidad, con consentimiento, que es lo que nos viene a anular el gobierno nacional de Javier Milei. Nos lleva a retroceder a pasos agigantados años y años atrás, porque esto, este Estado que hemos construido y por el que bregamos las feministas y transfeministas de manera organizada, promoviendo leyes, presentando proyectos, haciendo incidencia con los legisladores y legisladoras, es muy saludable para una vía democrática. Uh-huh. En la que veníamos construyendo, que de un tiempo a esta parte nos ha llevado a hablar de derechos básicos como los medicamentos para las personas con enfermedades terminales o la quita de derechos a las personas con discapacidad. Entonces parece que ya no podemos hablar de otros temas porque lo urgente nos aplasta, nos uh-huh. lleva este gobierno a solo hablar de las cuestiones urgentes. Mientras tanto, las adolescencias, las juventudes van creciendo en un mundo, en un contexto totalmente despolitizado, pero sobre todo cargado de prejuicios, de dogmas que inculca el mismísimo Estado Nacional, que viene a juzgar y a decir que todas las leyes que hemos venido construyendo ligados a los derechos humanos están cargados de posturas feministas, ideologías de género, quienes en realidad son ellos quienes vienen a imponer el dogmas religiosos. Y eso es importante desandarlo. En este momento, en nombre de la ideología de género, que es como acusan a los feminismos y transfeminismos, los sectores ultraconservadores, en realidad están imponiendo ellos un posicionamiento dogmático, claro, religioso, ausente de posturas científicas, y todo eso en realidad está contemplado en la ley de educación sexual integral. Por eso tanta bronca, por eso tanto necesidad de hacer que la ley de educación sexual integral no se contemple, no esté implementada en uh-huh. En las escuelas, en los ámbitos medios, incluso en los ámbitos universitarios. Será cuestión de que quien puedan ejercerla la tomen como propia, ¿no? También todo un ejercicio que hay que hacer en la vida cotidiana. Interesantísimo escucharla a Noé muy atentamente, todos estamos acá, y la importancia de volver a pensar en una salud sexual desde el placer, ¿no? Desde el goce. Noé, agradecerte muchísimo esta columna, clarísima como siempre, y nos deja ahí pensando un montón de cosas. Sí, y en este punto, no es que seamos legalistas, no es que no caer con un abanico de las leyes, no, más alejado de eso, pero sí es importante como sujetos, personas de derecho, saber cuáles son los derechos que que tenemos sobre la base de leyes concretas para cuando vamos a un centro de salud, cuando vamos a la escuela, sepamos que estamos hablando con base científica, uh-huh. Que podemos exigir un derecho porque existe, porque está reglamentado, y que eso no surgió de la nada, sino que lo construimos entre todos. No es que un legislador presentó un proyecto de la nada, eso está ligado a proyectos que presentan organizaciones civiles, injerencias que hacen organizaciones de base, organizaciones de derechos humanos, feministas, LGBT, de salud, de derechos humanos. Por eso es importante formarnos, saber las leyes básicas que nos contemplan y que rigen nuestra vida, para construir entre todos y entre todas la sociedad que queremos. Si no, la delegamos. Uh-huh. Y cuando la delegamos mucho, vienen los sectores conservadores y hacen de nosotros un mundo bastante retrógrado, como el que están haciendo ahora. Por eso no hay que delegar tanto, tenemos que ser, es esto, instarnos a ser partícipes en serio de la construcción de la sociedad que queremos. Salir, organizarnos, armar en los barrios, volver a los clubes de los barrios, armar los espacios barriales. Tenemos que salir de nuestro entorno cotidiano, también tenemos que salir de la queja para construir esa sociedad que queremos. Y qué mejor que pensarla de manera colectiva. Clarísima, Noé. Muchísimas gracias por esta columna, la columna de feminismos. Estamos hablando con Noelia Aguilar Moriela, hoy en el Día de la Salud Sexual. La música de fondo. Muchas gracias, Noé. Abrazos, abrazos. Chau, chau. Chau, chau. Oye, oye, ¿qué sistema pa' que sepa? Suscripciones y sumate a la comunidad. las aves es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su horas 48 minutos, ya estamos sobre el cierre en este día muy intenso, muchas cosas subieron en el día de hoy y tenemos una comunicación telefónica con nuestro sexólogo preferido de cabecera, Rogelio. ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Me escuchás? Muy buenos días, compañero Ale, ¿cómo están ahí en el estudio? ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Bien y vos? Y es un honor para mí que me llames como un referente. Acaba de hablar una feminista y me llamás, me ¿viste? Sorprende. O sea, estoy en el tema. Sí, sí, sí, sí. Lo sé, porque como es el Día Mundial de la Salud Sexual, entonces dijimos, ¿quién más que Rogelio? Rogelio tiene que hablar. Muchas gracias por darme este espacio. Bueno, Rogelio, ¿tenés algunos consejitos para la gente para este día? Mira, principalmente creo que tenemos que hablar más de estos temas, ¿no? Sí. O sea, ponerlos en debate, hablar con las infancias, con los jóvenes, las jóvenes. O sea, es importantísimo esto de la educación sexual integral, ¿no? Sí. O sea, es algo que yo, vos sabés, hace 15 años estoy en el aula y para mí lo más importante es comunicar lo que implica la salud sexual, ¿no? Que como muy bien decía la compañera, no es simplemente coito, ¿no? Implica un abanico de cosas que tenemos que tener en cuenta para nuestro bienestar y seguramente para el bienestar, ¿no? Claro, no es solo coito, tampoco es solo reproducción. No, claro que no. Qué mejor que una comunidad que gime, que grita sus ideas, que sale a las calles a defender el derecho, como decían bien, al placer, ¿no? A hablar de ciertos temas donde hay que desmitificar paradigmas. ¿Me entendés? ¡Apa! Se puso académico, Rogelio. Ah, Pamelita, buenos ¿cómo días. Estás? Buen día, mi querida. ¿Cómo anda, Rogelio? Buenos un placer días, escucharlo. Muchas gracias, siempre lindo estar ahí con ustedes compartiendo. Y sí, además sí, sí. Es oyente. Decía que se puso en hablar difícil, desmitificar. Desmitificar paradigmas, ¿viste? Porque apa, también apa esto la papa. Decís... ¡Apa la papa! Vos sabés que yo tengo mis clases, vos has ido varias veces. Sí. Sos una alumna repitente, podría decir. Claro, sí. Y bueno, siempre hay que aprender de estos temas, ¿no? No es que sea algo un saber absoluto. Uh-huh. Cada cuerpo es un mundo y ese mundo es responsabilidad de cada uno, cada una. Y también, cómo no, está la pata del Estado, ¿no? Que bueno, hoy en día... Está bastante quebrada la patita, pobre. Sí, sí, Rogelio, bueno. Yo las clases que he ido recuerdo que cuando terminaba repartía preservativos. ¿Cómo viene eso? Qué época, Pamelita, qué época. Cuando realmente había la presencia del Estado en salud pública, en salud sexual. Porque bueno, son esos los temas importantes que son de todos. Yo iba a los lugares, o sea, cada enfermera de los CAP me miraba con cara como diciendo, este tipo, ¿por qué se lleva tanto? ¡Qué activo! ¡Qué manera de gozar! No, yo decía, soy docente. Sí. Le mando un besito ahí, aprovecho a la doctora Mena, y ella siempre, una infectóloga del hospital, ella siempre me llamaba y me decía, Rogelio, acá tengo una cajita para vos, te habilito. Muy así buena. Bueno, ahí siempre mis contactos, ¿viste? Gestionando. Vos sabés lo que es gestionar. Claro, sí, tal cual, Rogelio. Bueno, ¿y tiene próximas clases? ¿Tiene agenda? Vos sabés que hay algunas ideas ahí de salir a las calles para la primavera, para también defender todo esto, cómo estamos hoy en día y a dónde tenemos que seguir trabajando también individualmente, colectivamente y también en cuanto a esos nuevos derechos, ¿no? Así que ya vamos charlando de eso también. Espectacular, Rogelio. Pero hay ganas. Eso es lo fundamental. Ya te lo dije también, ¿no? Que te lo dije, prometo para la primavera, sumen suscriptores y tenemos una... La clase de Rogelio, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo, Rogelio. Pero sí llegamos a escuchar que Rogelio vuelve a ofrecer su clase de sexología para los suscriptores. Ah, muy bien, muy interesante. Muy bien. El mensaje llegó. Ahí está, el mensaje llegó. Rogelio, felicitaciones por este trabajo que hace, llevándole placer a la gente. Así que... Gracias, Pamelita. ¿Sabes qué? Lo importante es eso, es la búsqueda personal, el autoconocimiento, ¿sí? El promover relaciones sanas. Y bueno, hablando de esto también es lindo porque compartís comunitariamente también las experiencias. Claro. Es fundamental. Fundamental, absolutamente. Bueno, Rogelio, lo dejamos trabajar tranquilo. No sé si su mamá le habrá hecho la comidita. Sí, acá tengo mamá, me mandó a lavar los calzones. Estoy ahí, meta. Ah, estaba lavando calzones. Los calzones, me dijo, es verdad. Sí. La higiene es fundamental. Sí, totalmente. Total. Y más para los momentos de intimidad, está bueno, viste, tener los calzones limpios. Es fundamental. Y ahora que se viene la primaverita, que. Sí, decime, que, la primavera hay que florecer. Claro, que todo. Se viene la primavera, florece todo, esas cuerpas lo sienten y están en búsqueda de otras cuerpas probablemente. Entonces tiene que mantenerse en buen estado higiénico. Si no te la bajas. Así es, claro, así es. Claro, claro. Un abrazo grande, Rogelio. Así que tenga buen almuerzo. Ya nos estamos viendo y ya llevaré más consejos ahí a la radio. Gracias. Siempre, Rogelio. Bienvenido. Bueno, Rogelio, nuestros consejos en este Día de la Salud Sexual. Bueno, nos quedan los últimos minutitos. Le mandamos un saludito a nuestro compañero Jorge Luna, que se tuvo que ir a hacer ver un temita de salud, así que no se va a venir a despedir por acá. Ya hizo su tarea hoy, importantísimo el móvil, dialogando con el nuevo presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua, con Belén Gurruchaga y Domingo Malovini, personas fundamentales para esta gestión de la cooperativa. Así que saluditos para Jorge Luna. Tenemos mensajitos, tenemos el juego, tenemos que tirar otra pistita más, así la gente un poquito más. A ver, nosotros nada, sí. Acá. Ahí nomás. Es muy fácil. La gente que nos escriba al 1264003011, que nos diga quién canta, cuál es el grupo que está detrás de esa partecita de la música, esa cortinita. Y se gana una entrada para este sábado, para ver el Rally Barrio Nuevo en Amigos de Merlo. Así es, todas participan. Las personas que escribieron ayer, las de hoy. Y las de mañana. Y las de mañana. Los tres días vamos a hacer el sorteito con todas las personas que nos escribieron. Mañana a las 12 del mediodía van a saber quién se gana la entrada al rally. Y mañana tenemos doblete de sorteos, así que cuando escriban, especifiquen para esto o para lo otro. Exactamente. Sí, para todo. O bueno, hagan dos llamados, uno para cada uno, y participan de todo. Todo eso es válido. ¿Cómo venimos con los regalos, negro? ¿Viste? Tenemos un montón de cosas. El lunes el libro para los suscriptores. Bueno, impresionante. Vamos a también aprovechar estos últimos minutitos para compartirles lo que nos mandaron algunos vecinos de Piedra Blanca Abajo acerca de un pedido que básicamente tiene que ver con que dejen de llevar podas a la zona del de donde trabajaba el chispeadero. Hoy no está trabajando, pero siguen llevando ahí podas, y producto de eso fue, por ejemplo, el incendio acontecido la semana pasada, el viernes. Bueno, ya los escuchamos a los vecinos. También recordarte que eso no es que la gente solo lleva las podas y las tira en cualquier uh-huh. lado, sino que ahí hay gente que recibe esas podas y que cobra por eso, por recibir las podas. Todavía, o sea, no es que no hay nadie y es un campo donde vas y tiras. Exactamente, es. Esa es una. Y la otra es que también se ven los camiones del municipio llevando ahí ahora la poda. Ahora no fue, hay que ver si en estos días, pero luego de el mismo día que tomaron como medida empezar a llevar las podas al Jote, ese mismo día el municipio ingresaba con tres camiones de poda. Bien. Así que nos mandan este videito para compartir, a ver. Vecinos, está prohibido llevar podas o basura al chipeadero. Hay un incendio en el lugar. Lleven al Jote. Gracias por su colaboración. Bueno, ahí estaba entonces toda la onda para que la gente entienda. Exactamente, el mensaje es muy claro, que es que dejen de llevar las podas a la zona del chipeadero, que puede ser el insumo para otra vez un incendio. Que por favor se lleven las podas al Jote, que es allí donde se va a entablar. Bueno, muchos mensajitos al 1264-003011 en relación al móvil. Excelente, muy buena. Felicitaciones a Jorge y a todo el equipo. Excelente nota. Algunos que escribieron ya arriesgando quién es el grupo que suena, que le fuimos tirando la pista ahí un poquito más hoy, más que ayer, y algunos ya acertaron. Algunos acertaron, sí. Pero sí, todos, hay, desde todos, ayer que desde que hay ayer que hay aciertos, todos van a participar del sorteo para mañana, para la entrada a ver al rally el día sábado. Bueno, no hay favoritismo, va a ser un sorteo muy yo quería ilícito, participar, toca, toca. Yo quería. No sé, lo vamos a evaluar. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que escribe, que nos manda sus mensajitos. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, negro. Mañana de 9 a 12 con aire fresco en IEFM, Identia 103.3. Exactamente, gracias. Ese librelato. Gracias, Ale Godoy. Gracias, Pamela McKay. Un saludo a Jorge Luna, que quedó ahí a la mitad de camino. Pero bien, está bien. Saludos a Jorge. Y a todo el equipo que hace posible este aire fresco. A Mariana, a Pablo, a Leo, a Carlos, a Marina. Gracias. Mañana nos volvemos a encontrar. No se vayan, no se desprendan de Identidad Comunitaria de la 103.3. Hay más programación. Chau, chau.